Cierre los ojos. Relájese. En un momento conocerá a su otro yo, que es un espíritu que se encuentra en un universo espiritual, un universo más allá de la imaginación. En este universo estará sumergido en luz. Sentirá la energía penetrante de la luz resplandeciente de la dimensión espiritual. La luz no proviene de algún astro, pero está en cada molécula de la dimensión y alumbra desde todas partes. No hay sombras, solo resplandor. Además, dentro de la luz brillante, como niebla, hay una inteligencia que toca y se comunica con todo lo que está sumergido ahí. Su otro yo sabe que usted viene y aparecerá como una silueta de otro color, también brillante, para que usted pueda distinguirlo entre la luz blanca. Su otro yo tiene el corazón abierto para todos y una infinidad de empatía con todas las criaturas, grandes y pequeñas. Al fusionarse con su otro yo, sentirá abundancia de buena voluntad y empatía con todos los seres, superiores e inferiores. Relájese. Voy a contar del 1 al 3 y una puerta aparecerá frente a usted. La puerta de tránsito. 1, 2, 3. Imagine ahora una puerta frente a usted. Este es el punto de tránsito para llegar a donde su intención quiera ir. Esta vez su intención es llegar a un universo espiritual, el más elevado, y conocer su otro yo espíritu. Al otro lado de la puerta hay un número infinito de dimensiones, un número infinito de universos. Conocerá a su otro yo espíritu, cuyo mayor propósito de existir es tener un corazón abierto para todos, la bondad y la empatía. Voy a contar del 1 al 3 y a la cuenta de 3 la puerta se abrirá y podrá saltar o caminar a través de ella lo que más sienta cómodo hacer. A continuación estará sumergido en un resplandor, niebla, luz blanca, brillante. Podrá sentir que la luz blanca, brillante, penetra su cuerpo. Imagínelo. 1, 2, 3. Imagínese que la puerta se abre y se encuentra en el resplandor. Entre el brillo puede distinguir una silueta de algún color, también brillante, que se distingue en la luz blanca. Uno, dos, tres. Ahora se encuentra con su otro yo espiritual. Puede escuchar sus palabras de sabiduría, o conversar, o simplemente quédese en la luz, sin pensar en nada. Conozca a su otro yo espiritual, o simplemente permanezca en la luz blanca, brillante. Tómese su tiempo. Al fusionarse con su otro yo, empezará a sentirse cada vez mejor, fuerte y rebosante de salud. De ahora en adelante se sentirá de diferentes maneras con respecto a los demás. Se vuelve más empático y de corazón abierto. Ahora fusiónese con su otro yo. Bien, usted puede hacer este salto dimensional cada vez que sienta la necesidad de empatía, bondad y un corazón abierto. Bueno, ahora voy a contar del 1 al 3 y volverá a este lado de la puerta de tránsito. 1, 2, 3. Usted está de nuevo en este lado de la puerta, de vuelta en esta dimensión. Relájese.